Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La Bulla, más, mucho más que una radio. Comunicación popular, La Bulla, una radio llega al centro de cualquier lado. Una radio femenina. Encontrá nuestros contenidos en www.labulla.org. Escuchanos en www.labulla.org. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esto es Mujeres Sueltas. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo. Hola, muy buenas tardes. Arrancamos con el cuarto programa de Mujeres Sueltas. Estamos aquí en el estudio Bullero de Radio La Bulla, en calle Neuquén 399, dándole comienzo a este cuarto programa de Mujeres Sueltas. Hoy vamos a hablar de justicia, pero nos vamos a hacer una pregunta. Probablemente no encontremos una respuesta, pero por lo menos vamos a pensar un poquito y vamos a invitarlos a reflexionar sobre este tema. Antes que nada, vamos a aclarar una cuestión del día de hoy. Ha ocurrido que mi compañera Mariana no ha podido venir, así que bueno, le mandamos un beso muy grande. Ya nos vamos a comunicar con ella para ver qué sucedió. Y en su lugar va a estar colaborando de onda nuestra querida Noelia. Noé, ¿cómo estás? Hola. Muy bienvenida. Gracias, Marcela. No tendré la voz que tiene. Pero bueno, hacemos acá la segunda. Saludamos a la audiencia que nos escucha hoy por la www.labulla.org. Y acá en el barrio Rawson sonamos por la 100.5 FM. Exactamente. Y bueno, un saludo muy grande a la gente que nos escucha, sobre todo a los vecinos que nos sintonizan en la 100.5, y bueno, la gente que también nos escucha por la web, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Noé, vamos a arrancar hoy con el temita que es, vamos a preguntarnos si tenemos una justicia machista. Sí, es un tema más que interesante el de hoy, y bueno, ¿tenemos una justicia machista o dicho de otro modo, ¿es machista la justicia? Exacto. Nos podemos preguntar. Vamos a preguntarnos en el programa de hoy eso, y vamos a arrancar viendo qué es justicia, ¿no? ¿Qué dice el diccionario respecto de justicia? Y dice lo siguiente, Noé. Dice, principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Por encima de todo deben primar la justicia y la igualdad. Esa sería la premisa. Bien, con esto vamos a dar comienzo. Les pido perdón porque estoy muy congestionada, pero bueno, hacemos todo lo posible. Entre la ausencia de Marian y mi congestión, vamos a hacer lo que podamos, Noé, ¿qué decís? Sí, por supuesto. Y por eso le ponemos música a la vamos tarde. A ponerle un poquito, sí, de onda con Bebé. Red Nacional de Medios Alternativos. Ella se ha cansado

ha publicado por primera vez, hablamos del 2017, los datos registrados de violencia de género según los datos recogidos de todos los juzgados y comisarías de Argentina. El número es 86.700 mujeres, Noé, ¿escuchaste bien? 86.700 mujeres denunciaron en 2017 algún caso de agresión física o psicológica. El número cuadriplica el registrado 4 años antes, en 2013, cuando los casos habían sumado 22.500. Esto como para que tengamos una idea en qué marco estamos hablando y preguntándonos respecto de la justicia, si es machista o no, ¿no es cierto? Sí, y para empezar a buscar respuestas, hablamos con Laura. Laura Jota, ella es abogada con perspectiva de género, forma parte de la ONG Diversidad Sexual llamada Collage. Ha presentado proyectos de ley para erradicar la violencia obstétrica, proyectos de transparencia pública de los funcionarios, modificación del código contravencional para evitar la discriminación del colectivo LGBTIQ. Y para saber y ahondar un poquito más en este tema, le preguntamos a Laura, ¿tenemos una justicia machista? Bueno, primero, en cuanto a la primera pregunta, esto de si tenemos una justicia machista, yo considero que sí, pero porque toda la estructura social lo es, ¿no? Creo que todas y todos estamos atravesadas y atravesados por este paradigma, ¿no? Que es el de la heteronormatividad y el patriarcado, que son las bases de la cultura machista. Así que considero que sí lo es. Obviamente, como te dije en un primer momento, el machismo está de forma transversal, estructural, en todo nuestro sistema, y los operadores públicos y los operadores de justicia específicamente no están formados en diversidad, en pluralidad, en igualdad real de oportunidades, de derechos y de oportunidades, sino que las personas que operan la justicia y los operadores y las operadoras públicas están atravesados y atravesadas por estos paradigmas. Entonces, bueno, por eso es que es tan difícil, pero lo estamos haciendo, ¿no? Digo, este movimiento feminista que lleva décadas, muchas décadas, tratando de desmantelar este paradigma heteronormativo y patriarcal, y bueno, estamos ganando espacios, fuimos ganando espacios con esta lucha. Entonces, bueno, estamos deconstruyendo un poco esto, ¿no? Hoy veámoslo cómo ha llegado a discutirse la despenalización del aborto. Entonces, bueno, eso es parte de la lucha. Y tiene amplia relación con la justicia, ¿no? Porque recordemos que los tres poderes, tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, hacen a un mismo poder estatal. Y los tres poderes están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, digo, la aplicación de las leyes hace a la justicia, al Poder Judicial, esto que vos me estás preguntando sobre la justicia machista. Y bueno, yo creo que de a poco lo vamos a ir desarmando. Estábamos escuchando a Laura Jota y ahora vamos a seguir escuchándola. Muy interesante lo que dice Laura. Desde ya le agradecemos su participación y haber contribuido con nosotras para que podamos realizar este programa y hacernos estas preguntas, ¿no? Vamos a seguir escuchándolo y esta vez le preguntamos si recuerda algún caso en el que el componente machista haya quedado expuesto. Vamos a ver qué nos dice. Un caso paradigmático en concreto, la verdad, digo, con todo un proceso judicial avanzado, te puedo nombrar decenas, pero es muy importante visibilizar esto como, digo, la violencia institucional como una pandemia, como algo que está naturalizado. Hay femicidios que todavía están inconclusos, hay femicidios en donde no se ha culpabilizado a nadie. De, por ejemplo, en Villa Mercedes hace poco, se me viene esto a la mente porque hace poco estuve conversando sobre un femicidio que tuvo lugar hace 2 años más o menos en Villa Mercedes, en donde la chica que fue asesinada por su pareja, ella estaba embarazada, ese crimen, por ejemplo, ese femicidio quedó quedó sin investigar. ¿Por qué? Porque el homicida, en este caso su expareja, se suicida. Ok, sí, está bien, sabemos que el femicida, o sea, el actor, el autor del delito, del homicidio agravado, ya perdió la vida. Pero lo que no se estaría considerando, porque es una causa que ya está archivada, es que ella había hecho denuncias. Entonces, se está solapando la responsabilidad estatal en estos casos, ¿no? Porque cuando ya hay denuncias, cuando ya se puso en conocimiento a un juzgado sobre una situación de violencia, el Estado tiene que prevenir, evitar que sucedan, que susciten nuevas situaciones de violencia, tiene que reparar el daño de la víctima. Y bueno, también tiene muchas otras obligaciones que tienen que ver con la protección integral de la mujer. Hay una ley vigente en Argentina que es de orden público y es vigente, está vigente en todo el territorio, que es la ley 26.485. Y en esa ley, que está muy bueno, estaría muy buena estudiarla, en concreto, tiene una parte muy concreta que es dirigida al Estado, ¿no? A todos los poderes del Estado. Y esto te va a responder la otra pregunta que me hiciste, que cómo se puede cambiar la justicia, y precisamente para que sea más igualitaria, y precisamente con la aplicación de la perspectiva de género, que es considerar esto, ¿no? Como el trasfondo de este problema es un problema paradigmático. La desigualdad y el abuso de poder es un problema paradigmático. Entonces, lo que tenemos que hacer, las mujeres, que lo estamos haciendo de a poco, es ir deconstruyendo estos lugares, ¿no? Estos lugares machistas. Y aunque parezca muy, muy, muy difícil de alcanzar este ideal de la justicia que sea un toque un poco más igualitaria, yo creo que se hace con formación. Por ejemplo, ¿no? Una de las obligaciones que impone el Estado, la ley 26.485, es que todas las agentes públicas y todos los agentes públicos tengan formación en género. O sea, lo que se obliga al Estado es aplicar lo que se llama el principio de transversalidad. Bien, estábamos escuchando a Laura Jota, abogada con perspectiva de género, y ella dijo, antes de finalizar su intervención, dos palabras claves en las que podemos ir pensando en este tema y esta pregunta que nos hacemos hoy aquí en el programa de Mujeres Sueltas. Si tenemos una justicia machista, ¿no? ¿Y cómo cambiarla? Dijo dos cosas muy interesantes, Noé. Habló de formación y sí, principio de transversalidad. Ahora vamos a escuchar un tema y después vamos a seguir con el programa y preguntándonos sí, si estamos ante una justicia machista. Vamos a escuchar a Mano Chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino. para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك إذا ما تي إذا ما تنسى إذا ما تنسى السوق شوف داك السوق الشمال ديال الكاراكون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد. Bueno, escuchábamos Manu Chao clandestino, temazo. Y seguimos en Mujeres Sueltas. Recuerden que nos pueden encontrar en la página de La Bulla, www.labulla.org, para escuchar este y los demás programas de Mujeres Sueltas. Y también pueden entrar a nuestra página de Facebook, Mujeres Sueltas, y ahí nos dejan mensajes. Y, por supuesto, estamos sonando por las 100.5 en el aquí barrio Rawson. Sí, sí, sí, en el Salón del Búho, Neuquén 399, quienes quieran llegarse. Si quieren venir a conocernos. Damos autógrafos. Viernes de 4 a 5 damos autógrafos. Bueno, muy bien, Noé. Hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿tenemos una justicia machista? Laura nos está ayudando a responderla. Y mientras vamos desarrollando el programa y escuchando a Laura, que es una abogada con perspectiva de género, también buscamos cuál es la idea de justicia desde la filosofía. ¿Qué te parece, Noé? Muy bien, así es. Vamos a ver qué decía Aristóteles. Aristóteles comienza por advertir que la noción de justicia se utiliza con diversos significados. De esta manera, advierte que llamamos injusto tanto al transgresor de la ley como al codicioso. Esta vía negativa permite definir dos sentidos centrales del término justicia. En cierto modo, justicia es lo legal y en un segundo sentido es el respeto y la igualdad. Al primer sentido se le denomina justicia general y al segundo justicia particular. Ambos tipos de justicia implican dos aspectos íntimamente ligados. Uno objetivo, que remite a procedimientos e instituciones, y otro subjetivo, que se refiere al modo de ser caracterizado por un respeto a las normas inherentes a los procedimientos e instituciones y comparten la diferencia de tener como objetivo la relación con los otros. Esto es, la justicia es la única de las virtudes que parece referirse a los bienes ajenos. La justicia es la virtud social por excelencia. Aristóteles afirma que la justicia universal representa la suma de virtudes en las relaciones sociales. En cambio, la justicia particular es una parte del total de las virtudes que tiene como objeto la distribución e intercambio de bienes, así como la violación de las normas que presiden dichas actividades. Bueno, contame, Noé, ¿qué tenemos ahora para seguir? Luego de estas definiciones, para que vayamos adentrándonos en el tema, también tenemos opiniones, testimonios de personas comunes, vecinos, vecinas, amigas, para ver qué opinan, qué les surge cuando le preguntamos si vivimos en un país con una justicia machista. Y para eso vamos a escuchar a Daniela. Bueno, frente a la pregunta si la justicia es machista, definitivamente creo que sí, creo que no escapa a esta forma de vivir en sociedad, porque estamos hablando de una sociedad que es machista y es patriarcal. Entonces creo que eso de alguna manera atraviesa todos los aspectos y todas las conductas, y no solo de los hombres, sino de hombres y mujeres. Creo que ninguno de nosotros se escapa a esta forma, ¿no? Al machismo. Se me ocurre pensar en la instancia máxima de justicia, en la Corte Suprema, y vemos que de los 5 miembros que conforman la Corte Suprema, solo uno es mujer. Y se me ocurre que también en esta cadena que empieza tal vez en el policía que toma una denuncia y que termina en el juez de última instancia, encontramos actitudes machistas donde se descree muchas veces del testimonio de una mujer, donde se cree que, bueno, si le sucedió algo, por algo es, por cómo se habrá vestido, por qué actitud habrá tenido. Se encuentran justificaciones constantemente al abuso, al maltrato, al destrato, a la discriminación. Entonces, y hasta creo que las mismas mujeres, nosotras, a veces a la hora de reclamar, a la hora de no aceptar determinadas conductas, nos cuesta, porque hay una parte nuestra que también está atravesada por el machismo, por el patriarcado, donde no nos creemos merecedoras a veces del buen trato, del respeto. Entonces, creo que sí, creo que la justicia no escapa a esta forma de vivir en sociedad machista y patriarcal. Creo que lamentablemente hay mucho por hacer todavía y para evolucionar para que eso deje de suceder. Estábamos escuchando a Daniela, que nos daba su opinión respecto de si tenemos o no una justicia machista. Bueno, muy interesante lo que decía ella en varios sentidos. Por un lado decía esto de cuando uno vive en una sociedad que está atravesada por el machismo, qué difícil que es pretender que alguna de sus instituciones no lo esté, ¿no es cierto? Eso por un lado me pareció muy interesante. Destacó un dato que yo más adelante tenía previsto también dar hoy, que es respecto de la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son 4 hombres y una mujer. Eso después vamos a hablar porque traje esa información también. Y bueno, seguimos con el programa. Hoy nos estamos preguntando si tenemos una justicia machista. Nuestra entrevistada es Laura Jota, abogada con perspectiva de género. Ella forma parte de la ONG de diversidad sexual llamada Collage y ha presentado proyectos de ley para erradicar la violencia obstétrica, proyectos de transparencia pública de las funciones y modificación del código contravencional para evitar la discriminación del colectivo LGTB y Q, me asesoraba Canoe. Así que bueno, vamos a escuchar el último audio de Laura para ver qué nos dice. Es decir, el problema es transversal, entonces el abordaje del problema tiene que ser de la misma forma, transversal, multidisciplinario, interdisciplinario, y tienen que articularse, arbitrarse medidas entre todos los poderes del Estado, a nivel nacional, provincial, municipal, desde lo legislativo, desde lo judicial y desde el ejecutivo. Es una tarea en conjunto, por eso es muy difícil. Pero yo creo que la formación con perspectiva de género, es decir, de construirnos para entender que este problema tiene que ver con el abuso de poder, esa es la, me parece, el punto de partida para ir modificando, ir desmantelando este sistema heteronormativo y patriarcal que manipula nuestros cuerpos, manipula nuestra vida, nos imponen mandatos de normalidad que nada tiene que ver con los deseos más internos, ¿no? Bueno, escuchábamos a Laura. Laura es una abogada con perspectiva de género, que además siempre ahí anda ayudando a las mujeres que consultan por fuera de la ley establecida. Bueno, a quien sí, le agradecemos muchísimo, sí, le agradecemos su participación. Y bueno, siempre dispuesta. Su aporte muy, muy importante. La verdad es muy, muy clarificador todo lo que dice, sí. ¿No es cierto? Y esto de que tenemos que... Ella hablaba de formación. Creo que falta en todas las áreas, en la justicia, en la medicina, en la educación. Sí. En todas las áreas nos falta formación con perspectiva de género. Nuestra mirada es, como decía recién Laura, es heteronormada. Vivimos en una sociedad muy heteronormada y qué difícil que salirnos de eso. Cuando uno empieza a salirse de esa heteronorma, es muy complejo porque empiezas a ver las cosas desde otra mirada y empezás a ser aún más juzgado como cualquier persona que se sale un poquito de la línea, que es esta heteronorma. Y es eso, sí. Y eso pasa también a las personas, a los y a las profesionales. Al no haber perspectiva de género en la justicia, abogados y abogadas que se presentan con perspectiva de género en cualquiera de los juzgados, son mirados como bichitos y bichitas raras. Por ahí hablando con abogadas que acompañan a mujeres en cuestiones de divorcio, en cuestiones de lo que fuere, siempre te plantean las abogadas que, y vamos tranquila porque si se dan cuenta, claro, que somos o feministas o con perspectiva de género, ya te miran con cara, te encasillan y y te encasillan con la mirada juzgadora de esta heteronorma, la loca, la histérica, la que viene a hacer lío, la que quiere sacar tajada, y eso entra dentro del marco de la heteronorma y de en la que estamos, como decía recién Laura, súper encasillados. Sí, tal cual. Y encasillados desde muy pequeños, en una estructura formativa, digamos, desde el colegio, desde lo cultural, ¿no es cierto? Sí. De la que es muy difícil salir. Y cuando se sale, porque bueno, uno empieza a pensar o a, digamos, a cuestionar algunas situaciones dadas, se hace muy, muy difícil porque la lucha es como muy individual, ¿no es cierto? Porque, digamos, vos tenés desde el colegio una bajada de línea específica, en tu casa tenés otra, que siempre dentro de lo que es la sociedad constituida desde un patriarcado, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, la lucha se hace individual, hoy por hoy ya es una lucha colectiva, pero digamos, sigue siendo como una resistencia que se da en la sociedad. No está institucionalizada. Entonces, esto que decía Laura es muy importante a la hora de decir, bueno, ¿queremos un cambio? Sí. Para que haya un cambio tiene que haber una formación, porque tenemos que empezar a cambiar las ideas y a deconstruir, que ella también dijo esa palabra, a deconstruir y como rever el formato que traemos todos, ¿no es cierto? Así que bueno, me parece súper interesante lo que dice Laura. Sí, la palabra de construcción es clave en todas. Es clave. Sí. Pero bueno, implica un proceso bastante complejo y va por esto por el camino de lo que vos decías. Es colectivo, la deconstrucción es colectiva. Si bien es un trabajo individual, una entiende por dónde va la deconstrucción cuando lo hace de manera colectiva, que es colectivo desde un profesional, por ejemplo, organizarse para que haya un área con perspectiva de género dentro del lugar donde se mueve, por ejemplo, en San Luis. Sigue existiendo el Colegio de Psicólogos. Las mujeres psicólogas todavía no han podido hacer que el nombre se cambie, que sea psicólogos y psicólogas en pleno siglo XXI, donde sabemos la importancia que tiene el lenguaje para seguir sosteniendo este sistema. Digo, el lenguaje es el que sostiene simbólicamente el sistema patriarcal. Y las psicólogas de San Luis, con perspectiva de género, todavía no han podido, por ahí solemos dialogar con algunas psicólogas conocidas, y se ha planteado, y hay resistencia, no solamente de los varones, sino de muchas de las mismas mujeres psicólogas. Y así, imagínate, en todas las áreas, que digo, la justicia, que es medular en cualquier sociedad como las nuestras, hay resistencias al cambio, a la deconstrucción, a la mirada con perspectiva de género. De ahí la importancia de que haya un cambio individual, pero con el sostenimiento de un colectivo, de un grupo de personas que estén en claro, la misma. Porque exacto. Si no te metes en una marea tremenda. En la boca del lobo. Sí. Claro, sí. Y aparte, digamos, que toma fuerza el pedido, la demanda, el cambio, lo que uno, tal cual, digamos, quiera modificar. Cuando se hace colectivamente, pero digo, generalmente el despertar de el tratar de salir de un sistema de ideas y de creencias suele ocurrir de manera bastante individual, sí. Porque digamos, uno empieza a cuestionarse cosas, se empieza a identificar con otras distintas y recién ahí es donde puede identificarse y sumarse a un movimiento, a un colectivo, ¿no es cierto? Ah, sí. Pero digo, ¿por qué? Porque no viene desde lo institucional, no viene desde el Estado, no. Digamos, esta nueva mirada que incluye a todos, ¿no es cierto? Todos y todas. Bueno. Y todes. Y todes. Ay, ay, ay, ay, de todas maneras, tampoco es algo tan natural, digamos, no. Poder de un momento a otro, por más que uno se lo cuestione, incorporar las cosas, ¿no es cierto? No, todo tal cual. Lleva su tiempo, es un proceso que, bueno, pero, digamos, ya el hecho de planteárselo y empezar a recorrer el camino es interesante y no obstaculizar a quienes ya lo están haciendo, tal ¿no cual. Es cierto? ¿No? Tal cual, así es. Bueno. Creo que seguimos ahora con... con música. Con un poco de música. Sí. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa y Charly García. Inconsciente colectivo. No nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de paz, justo sabe cantar en los aleros de la mente con la chicharra. Pero a la vez un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevará dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. ¡Ay, bachar! Bueno, y escuchábamos a Mercedes Sosa y Charly García, Inconsciente Colectivo. Qué linda canción. Cuando ya se nos pasa volando el programa, son las 4:45. 4:45, ya, sí, bueno. Se pasa volando. 4:41. Uy, está adelantado a mi teléfono. Bueno, vamos a mandarle un saludo a todos los oyentes de Radio La Bulla. Estamos aquí en nuestro estudio Bullero, en calle Neuquén 399 del barrio Rawson. Nos pueden escuchar por la 100.5 FM aquí en el barrio y demás lugares y zonas por la página web, sí, de La Bulla, que es www.labulla.org. Sí, ahí es. Bueno, vamos a dar algunos datos de que hace un ratito anticipé, te comentaba, Noé, de la Corte Suprema de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina es el máximo tribunal judicial de la República Argentina y cabeza del Poder Judicial de la Nación, que integra con los tribunales nacionales inferiores que dependen de ella. Su regulación se encuentra en la sección tercera de la segunda parte de la Constitución de la Nación Argentina. Esta corte está integrada por Horacio Rosati, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. ¿Por qué damos este dato? Porque hoy estamos hablando de la si estamos o no ante una justicia machista en la Argentina, ¿no es cierto? Y si arrancamos por el máximo tribunal judicial de la República Argentina, que está integrada por 4 hombres y una sola mujer, ya nos puede dar idea de, por lo menos a simple vista, cierta desigualdad, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, eso me pareció interesante resaltarlo. Incluso una de nuestras personas entrevistadas que nos comentaban qué opinaban al respecto, lo indicó como un dato a tener en cuenta a la hora de observar cómo está integrada la justicia, ¿no es cierto? Y seguramente esto se reproduce en todas las otras instancias. Pienso que puede estar pasando exactamente eso, ¿no? Así que bueno, equilibrio de género, digo, es lo que por ahí sería un primer paso, ¿no? Tal cual. No sé qué te parece, Noé. Sí, digo, el tema de que en todos los lugares, y sobre todo en la justicia, hay una mirada siempre de primacía de lo masculino, y queda totalmente claro en la Corte Suprema de Justicia, que además de no legislar con perspectiva de género, tiene mayoría de varones. Y eso pasa también en un poder judicial de una ciudad chiquita, además. Sí, claro. Está llena de por eso decía, de esto abogados, se debe replicar, sí, en todas las otras instancias. Se replica siempre. Sí. Si vos te pones a ver, sí. Siempre hay más jueces, y si hay juezas, se las valora cuando tienen temperamento fuerte. Y está un poquito masculinizada, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. Y uno también observa que a veces las abogadas, para poder ser escuchadas, cuando se mueven en el Poder Judicial o en los ámbitos donde tienen que ponerse con temperamento fuerte, cara de malas y demás, para poder ser escuchadas, porque está la primacía esta en que lo masculino es lo que prevalece. Lo que prevalece, lo que está bien, en cuanto uno sonríe, o ya es un poquito más estás arregladita y ya sos debilucha, ya sos como medio... Sí, como que lo que decís no va a tener el mismo peso. No va a tener el mismo peso, sí. Y así pasa. Vos fíjate las mujeres que son jefas de Estado. Todas tienen, o el pelito corto, ropa masculina, las juezas... No fue el caso de Cristina, ¿eh? ¿Y cómo se la juzgaba? Muy mal. Histérica, bipolar, loca, derrochona de dinero. Le criticaban las carteras. Derrochona de poco, esa femineidad que ella imponía era un ataque, un punto de ataque constante. Sí, constante. Total. Que eso es muy interesante analizar eso que pasó, sí, con Cristina. Sí, vos pensás que hay muchísimos análisis desde la semiología. De todas maneras, ella, si bien se lo criticaba en ese aspecto desde lo estético, pero ella tenía a nivel personalidad, tenía esto que vos decís como características, digamos, de hacerse oír desde un lugar muy reconocido en el hombre, o sea, desde una voz imponente, desde una postura o un rictus, digamos, de autoridad, ¿no es cierto? Pues no era la típica mujer suave que pide permiso, que espera, que... Y desde el maquillaje mismo, cuando hay análisis desde la imagen de Cristina que indican, por ejemplo, cómo ella exagera, además de que lo ha planteado como que le gusta, su marcado maquillaje en la mirada se dice, y los analistas y analistas planteaban que era exprofeso para ella poder marcar una imagen de mujer más fuerte. Mira todo lo que tenemos que hacer las mujeres en esos ámbitos de poder para poder ser escuchadas, para poder tener una autoridad. La misma mirada de que tiene un varón con la misma profesión, ¿no? Claro, que hoy, por ejemplo, al presidente actual no se le exige prácticamente nada. No se le exige nada, Macri. Ni siquiera se le exige que articule bien al hablar. Vos fíjate que es una persona que tiene un vocabulario sumamente corto. Pero yo en mi caso particular no he escuchado críticas al respecto. No. Vos imagínate que una mujer jefa de Estado llegue a decir una oración como la dice de Dilma Rousseff, Merkel, la decapitan, le sacan millones en todos los medios de titulares, lo mal que habla, lo mal que gesticula, lo mal que la oración no estuvo bien armada, pero bueno, los varones... No, acá se le perdona todo. Se le perdona todo. Acá, en realidad, se le perdona todo a nivel mediático. Claro, bueno, o sea, está los sostenido, medios, ahí ya va por otro lado, está sostenido por los medios. Obviamente que hay críticas en algunos sectores, obviamente, pero digo, a nivel mediático tiene un blindaje tan grande, tan obvio, que realmente hay cosas que son terriblemente obvias y ridículas y que uno no podría perdonarle a un oficinista. Sin embargo, el presidente, ¿no?, haciendo el ridículo en varias oportunidades, nunca se le ha dicho nada, o se lo ha tomado como con simpatía, como, bueno, pero porque tiene otra onda, o porque llega desde otro lugar, ¿viste? Como que todo se le perdona, y a Cristina no se le perdonaba nada. Y vos imagínate cómo puede estar la justicia en un país, ¿cómo puede venir la justicia si hablamos de justicia machista o no, en un país donde el presidente dijo y lo sigue sosteniendo que a qué mujer no le gusta que le miren la cola, que sí, le digan un piropo? No, no, incluso él dijo, no dijo que le miren la cola, dijo que le miren el culo. Tal cual, yo lo quería hacer más suave. No, claro, pero digo, no, qué loco, ¿no? O sea, desde es su tremendo lugar, es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Pues, la verdad que es una persona que no solo está mal asesorada, sino que está mal formada ya desde de cuna. Ya ese es un problema de cuna. De clase. No sé si tenga, es un problema de clase. No sé si tenga solución. No, es un problema de clase. Pero bueno, sigue teniendo una aceptación del 32%, sí, así que hay un núcleo duro de la sociedad argentina que coincide plenamente, sí, sí, sí, con la mirada del, sí, presidente. Así que Barcelona. Sí, sí, a pesar de que siga ajustándoles la correa mientras puedan respirar y decir algo, lo siguen apoyando. Sí. Pienso que en algún momento va a estar tan justa que ya no lo van a poder apoyar más, ¿no? Pienso, no sé, la verdad. Esperemos. Bueno, vamos a escuchar a Eduardo, que es un amigo, que nos dio su opinión respecto de si en Argentina tenemos una justicia machista. Bueno, él nos cuenta qué le parece al respecto. Vamos a escuchar a Eduardo. Hola, Marce. Mira, yo creo que nuestra sociedad es una sociedad machista, y por lo tanto todas las instituciones tienen esa característica. No creo que la justicia pueda escapar de esta definición social. La poca experiencia que he tenido en relación con eso me muestra que la justicia hace como si actuara, porque da órdenes de restricción que no se cumplen. Y finalmente la gente, las mujeres, desisten en muchas oportunidades de ir ante la justicia precisamente porque no encuentran un respaldo posterior. Pero también hay que decir que una parte importante de la sociedad en general condena a las mujeres y banca a los tipos que las golpean, por ejemplo. Nosotros en la universidad hemos tenido el caso de un decano que golpeó a su mujer en plena vía pública, y después apareció un conjunto de docentes de la facultad de ese decano firmando una nota diciendo que era una excelente persona y bancándolo frente a esta agresión de la mujer que era evidente. La propia mujer después se retractó. Entonces, me parece que no hay posibilidad, digamos, en una sociedad machista, que la justicia en general escape de esa calificación. Por supuesto que siempre hay las excepciones que confirman la regla, digamos, y hay gente que decididamente, digamos, aboga, conozco abogadas prestigiosas que han sido jueces incluso, que están en una posición totalmente contrapuesta a esto que acabo de decir. Pero por regla general, me parece que es un mal social general. Estamos escuchando a Eduardo, quien muy amablemente nos da su opinión respecto del tema de hoy. Si estamos viviendo una justicia machista, sufriendo o padeciendo una justicia machista. Y vamos a seguir escuchándolo. Bien, ya terminamos. Bueno, perfecto, gracias, Mati. Bueno, continuamos. Muchísimas gracias, Eduardo, entonces, por este aporte muy interesante. Fíjate, Noé, que Eduardo destacaba esto de la justicia hace como que funciona. Tal cual. Porque es verdad que cuando una mujer hace la denuncia, primero, ¿no es cierto?, tiene algunos obstáculos para que le crean lo que está diciendo, salvo que esté, no sé, muy evidentemente golpeada y demás, o vaya, no sé, con un un cuchillo clavado en el ojo, entonces siempre se pone en duda lo que está diciendo. Pero sí, suponiendo que se la toma en serio y se le toma la denuncia, hay algunos recursos que tiene el Estado que le da a las mujeres como una orden de restricción o un botón de pánico, pero que a los efectos reales y concretos, la verdad que no protegen a la mujer. No. No, no, y la orden de restricción se cumple en muy pocos casos. Porque es un papel. Claro. Además, muchas veces nos enteramos de mujeres que van a denunciar por qué no se cumple la orden de restricción, porque está dando vueltas el ex marido o el violento que tiene la orden, sí, de restricción. Le avisan al policía, tiene orden de restricción, le muestran el papelito y la policía dice, bueno, en esos casos, cuando el hombre viola la orden de restricción, tiene que ser inmediatamente encarcelado, demorado, y no, se lo manda a su casa, che, andate, alejate, los mismos policías. Claro. Como de onda, de digamos, onda, como sí, un código entre, sí, entre los, che, fíjate. Sí, sí, sí. Y sigue, si bien ahora con toda la movida feminista, que está en un punto álgido y que tiene mucha repercusión en los medios de comunicación, la policía se está cuidando un poco más, las denuncias están siendo tomadas, pero sigue estando presente. Primero de tener a la mujer que va a denunciar o a la pareja violenta o alguna cuestión concreta por violencia de género, demorarla un poco, hacerle esperar un rato más, preguntarle muchas veces si está segura de lo que está diciendo. Claro. Hace poco nos enterábamos un caso con Caram, donde la mujer fue muchas veces a hacer la denuncia, no se la tomaron, de un vecino violento, el vecino terminó agarrándola a los golpes un día en la casa, y la llevaron los vecinos al hospital, al policlínico regional, sí, de Concarán. Le hicieron, circuló un video tremendo de ella hablando, no le hicieron la denuncia, no le registraron la denuncia. Es una, y del policlínico se la mandó a la casa. Que circuló por Facebook, sí, la foto, sí, la vi. Al video. Otro día fue la, tuvo tanta repercusión. Un video pidiendo ayuda. Y tuvo acompañamiento, sí, de la red contra las violencias en el Valle del Conlara, que es un grupo feminista de la zona, que al otro día, durante la semana, fue la Secretaría de la Mujer a acompañarla a hacer la denuncia. Tuvieron que ir funcionarias de la Secretaría de la Mujer a acompañarla a hacer la denuncia, y ahí le tomaron la denuncia, porque antes no se la tomaban. Estos casos... Bueno, entonces tenemos la prueba eficiente que evidentemente eso sigue ocurriendo, ¿no? Sí, por eso te digo, uno dice, pucha, no, bueno, de todos modos están como ajustándose un poco más los policías, porque sí, bueno, sí, claro, se dan cuenta que ahora las mujeres cambio. No caen solas, no van solas a hacer la denuncia, van acompañadas de otra mujer que más o menos sabe lo que hay que hacer, porque en esta red donde las mujeres se organizan, empezamos a ver que hay otras mujeres que acompañan a hacer la denuncia, ni siquiera una amiga, una conocida, te enteraste, te dicen, yo ya acompañé una vez, ahora te voy a acompañar, hagamos la denuncia. Entonces las policías ya se dan cuenta, claro, abren ojito y dicen, la mujer ya sabe ya para dónde tiene que ir, claro, cómo tienen que proceder. Bueno, eso es interesante. Pero siempre es esto de la organización de base para exigir que la ley se cumpla, porque si no, per se, solita, la policía, la comisaría o el Poder Judicial, no. Claro, hay como ciertos artilugios y conductas que prevalecen en el tiempo que hacen que todo sea más difícil para la mujer. Tal cual, así es, es complicado el tema, hay que estar formado, y uno cuando va, a hacer una denuncia por violencia de género, estás mal, estás violentada, no, claro, estás atravesando una, claro, situación crítica. En general no es un circuito que uno conozca, claro, que sea tan conocido, es decir, deberíamos saber. Tal cual. Porque deberían haber campañas en las que se instruya a las mujeres, porque la violencia de género no sucede solamente en la casa, puede pasar en la calle, puede pasarnos a cualquiera y con cualquiera. En este caso que vos estás nombrando, es una señora que yo pensé que era una pareja. No. O sea, no, es un vecino. Es decir, puede ocurrir en cualquier lugar y uno tiene que saber cómo manejarse en esa situación. Sin embargo, no hay. O sea, la ausencia de campañas es impresionante. Nosotros buscando contenido para el programa, yo me encuentro que realmente campañas de prevención de violencia, informes estadísticos, hay muy poca información. Encuentro siempre informaciones más bien de España, que ha tomado el problema como algo serio y como un tema de la agenda pública y del Estado. Tal cual. Y han hecho realmente campañas. La verdad no sé si han tenido resultados en el número concreto, si ha disminuido o no, pero que se ha hecho campaña, se ha hecho, y la gente está más informada al respecto. Acá me parece que hay mucha desinformación. Sí, hay mucha desinformación y además que no hay como decís vos, campañas para que en el caso de la violencia de género, para que la mujer sepa qué se debe hacer, y tampoco hay formación en los ámbitos que tienen que recepcionar los casos de violencia. Claro, que es lo que decía Laura. No hay formación en ninguno, y no hay campañas de concientización de ninguna de las dos áreas. Pero claramente, en este contexto mucho menos, digo, desde que subió el gobierno macrista, lo primero que hizo, por ejemplo, con una ley medular para empezar a transitar una sociedad más equitativa, que es la ley de educación sexual integral, se cerraron varias áreas, se bajó el presupuesto, se achicó el personal trabajando, claro, en esas áreas. Sí, se hizo un recorte. Un recorte abismal. Entonces vos decís, pucha, ya desde el vamos que al gobierno actual no le importa que haya en ninguna de sus áreas una mirada con perspectiva de género, lo que haría que esta justicia que ahora estamos analizando empiece a ser un poquito menos machista. Sí, digamos, a mí me parece que por ahí hay muchas señas que se hacen, ¿no? Como gestos, digamos, más bien en lo simbólico, pero en lo real es poco lo que sucede. Y lo real es esto, que a una mujer le sucede algo y se va a la casa con un papel, que puede ser una denuncia, puede ser una orden de restricción, pero a los efectos concretos, ¿en qué la protege? Tal cual. ¿No es cierto? O sea, no existe la protección real a una mujer que está vulnerable. Así es. Ahí me parece que hay una ausencia terrible del Estado que, bueno, tiene que cambiar. O sea, la mujer tiene que sentir que tiene un lugar donde recurrir ante alguna situación de esta naturaleza, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a ir con un tema musical. No sé, Mati, ¿qué tiene para nosotros? Creería que tenemos Miss Bolivia, ¿puede ser? Sí, vamos, parece con que Miss sí, Bolivia. Le ponemos ritmo a la vamos tarde. Vamos a poner bien arriba Miss Bolivia, bien warrior. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Que dejo la pipa meneando un montón. Como gozadera, bien warrior, sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que se baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia gualichera, cumbia para la pipa que me seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior, sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia antirrati, yeah, yeah. Cumbia antirrati, yeah, yeah. Yo soy la torta, yegua negra, warrior queen del barrio, vos sabés. Yegua negra, warrior queen del barrio, vos sabés. La combination me ceba y por eso voy a quitarla otra vez. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo y que la pongo. Que da la pipa meneando mondongo. Get warrior, Estábamos escuchando a Miss Bolivia con Bien Warrior. Sí, y seguimos en Mujeres Sueltas, ya en este último tramo del programa, 17.04, como todos los viernes, estamos por la 100.5, FM. Radio La Bulla, sí, y también sonamos por internet, www.labulla.org, y todos estos programas también lo encuentran en la página de La Bulla, si quieren después en, profundizar sobre alguno de los temas que ya se han tratado, como femicidios, bueno, ahora el de la justicia, si la justicia es machista o no, y otros temas. Se les había hecho la laguna, pero las tenía en la punta de la lengua, Marcela. Hoy tenés media Marcela también. Sí, sí, sí. Yo que me olvido hasta los nombres de las palabras, y vos que estás ahí medio confundida. Yo estoy muy parecida a vos. Pero bueno. Bueno, Noé, muchísimas gracias por acompañarme. Le vamos a mandar un beso a Marian, que se recupere. Sí. Si está un poco enfermita, la verdad no pudimos hablar bien con ella para ver qué le sucedió, pero bueno, la realidad es que no pudo venir. Así que un beso grande para Marian, un agradecimiento a vos, Noé, que la verdad quedás contratada. Ay, bueno. Quedás contratada. Bueno, bueno, muchas gracias, Mati, en los controles, que nos ayudó siempre ahí al pie del cañón. Bueno, hoy estuvimos hablando de justicia machista, creo que quedó una idea bastante clara de, por lo menos, arribamos a una conclusión, si es que se puede llegar a algo definitivo, ¿no? Que bueno, nos acerca la idea de que evidentemente cuando vivimos en una sociedad que está atravesada por una cultura machista, patriarcal, evidentemente ningún estamento puede ser ajeno a esta cultura. Así que bueno, la idea es, nos quedamos con esto que nos decía Laura J, a quien agradecemos obviamente su aporte, que ha sido valiosísimo, esto de formarse, ¿no es cierto?, en perspectiva de género. Entonces, desde todos los estamentos, la escuela, los juzgados, todas las administraciones de justicia y lugares de acceso comunitarios, yo creo que la verdad que eso me parece que es lo que nos puede ayudar a deconstruir esta cultura en la que vivimos, a ser más solidarios, más igualitarios, y bueno, poder realmente tener una justicia a la que acudir y poder esperar que sea equitativa, ¿no es cierto? Tal cual, porque cuando hablamos con perspectiva de género no hablamos de que queremos un matriarcado. Hay gente que confunde o que por ahí los medios de comunicación exprofeso han hecho ahí como unas jugarretas para que la palabra perspectiva de género se entienda como la feminazis, hordas de mujeres locas. Claro, no, es una querer forma de descalificar. Lo que vos, tal cual. Es querer esto que decías vos, una sociedad más igualitaria. Y con una sociedad más igualitaria implica una sociedad formada, que tiene que estar ahí la injerencia del Estado. Entonces, exacto, como a veces el Estado mira para otro lado, hay que exigirle. Y esta es una de las formas, armando programas como este, intentando transmitir un poco este tipo de información, y se llega. Y en los ámbitos donde nos movemos es exigir, pedir, solicitar, cuando hay capacitaciones en alguna empresa privada, que sea también, algún día podríamos tener una capacitación con perspectiva de género, porque desde la salud, la educación, la atención al público, todo implica esta transmisión de lo que decía Laura, de la heteronorma, de este sistema patriarcal que hace que nos comportemos de una forma. Entonces es pedir, solicitar capacitaciones con perspectiva de género, que nos abren un abanico de posibilidades, una sociedad más justa, más igualitaria. Exactamente. Con menos uno violencia. De los temas pendientes que vamos a tratar más adelante es la educación sexual también en los colegios. Tal cual. Eso me parece que es una deuda que tiene el Estado, que me parece que sería un gran aporte para abogar por estas cosas, por una sociedad más igualitaria donde la mujer tenga el lugar que le corresponde, y bueno, y todos vivamos en una situación de equidad. Así que bueno, les agradecemos a todos, a La Bulla, a Noé, a Matías, le mandamos un beso a Marian nuevamente, esperamos que esté bien, y nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Muchas gracias, Noé. No, gracias a vos. Nos vamos a despedir con el tema que ya ha quedado como... Sí, como el cierre del programa. Como el cierre del programa, sí. Así como escuchamos a Miss Bolivia, tal cual. Tema de cortina. Vamos a escuchar a Cecilia Grifa. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos queremos fuertes. Adiós. Me